Celejo en Sucre. Del mismo modo, el jefe de la cartera de salud, Fernando Ruiz, confirmó que el inicio de la vacunación se adelantará para este miércoles, pese a que se tenía estimado sería el 20 de febrero. En noticias internacionales, el candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, negó este lunes un supuesto financiamiento a su campaña por parte de la guerrilla colombiana del ELN. Y en los deportes, los equipos de la Premier League no prestarían a sus jugadores para las eliminatorias. Las medidas contra el coronavirus tomadas en Inglaterra impedirían el traslado. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? It's all about control, and I've got lots of it. 1986, tras dos álbumes que fueron intentos fallidos de distanciarse musicalmente de su familia, Janet Jackson finalmente encontró su sonido propio y lo hizo con este álbum del que sale este clásico con el que iniciamos hoy El Sabor de la Noche. La canción Control, uno de los himnos de los 80, uno de los álbumes más importantes además del R&B de los últimos 40 años. Janet Jackson, producida y compuesta por Jimmy Jam y Terry Lewis. Soy Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Nos acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con otra diva. Kylie Minogue de Australia llega con un éxito del 2001. Can't Get You Out of My Head.

y el disco fue uno de los más vendidos de toda la carrera en Natalie Cole. De hecho, se ganó el Grammy al álbum del año. Y el éxito de ese disco fue una cosa que hoy en día es muy común, pero que para esa época era completamente innovadora, y era el tema de los dúos virtuales. Natalie Cole decidió grabar con la voz de su papá el éxito más importante de la carrera de Nat King Cole, que de paso se convirtió en el éxito más grande para ella también. Y vamos a recordar justamente cómo en los Grammy se reunieron así fuera de forma virtual en un solo escenario padre e hija. Hoy en día ya están reunidos donde quiera que estén ambos. Natalie Cole ya falleció también, pero vamos a recordarlos así. En vivo desde los Grammy, Natalie Cole con la voz de su papá Nat King Cole, y esto que es Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. The thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore. So unforgettable thinks that I am unforgettable too. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Oh. 2001 del álbum Discovery. Al sabor de la noche llega Daft Punk con la canción Something About Us. Soy Emilio Sánchez, vamos a continuar ahora con un clásico de 1980, algo de reggae a esta hora. Esto fue número 5 en el Reino Unido y es parte del último álbum que hizo Bob Marley con su banda The Wailers, el disco Uprising. Esto se llama Could You Be Loved. Could you be loved? Sabor de la noche. Yeah. try to tell me. Que en paz descanse George Michael. Estamos recordando un éxito suyo en 1992, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. La canción Too Funky. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al 2005. Y el turno es para una mujer que salió de la banda No Doubt. Ella es Gwen Stefani y llega ahora con su primer éxito en solitario, una canción producida por el legendario rapero Dr. Dre. Y además hecha con la colaboración de otra gran rapera, Eve. Esto se llama así, Rich Girl. Stefani and the Lamb, my rock, the fetish people, you know who I am. Yes, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Oh, what's the rich girl? Na na na na na na. Impress me, my cash flow will never ever end. Cause I love all the money. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Un éxito de 1976, el señor Stevie Wonder con algo de funk a esta hora en El Sabor de la Noche, de su álbum Songs in the Key of Life, ganador del Grammy al álbum del año, el clásico I Wish. Vamos a continuar ahora con algo que salió 20 años después. Esta canción la oímos recientemente en un remix, pero no hay nada como la versión original. El primer éxito de las Spice Girls, de su álbum Spice, esto que se llama Wannabe, en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo, I wanna

Algo de disco, un clásico de 1977, de la película Saturday Night Fever, los Bee Gees, Barry Gibb, Robin Gibb y Maurice Gibb con la canción Night Fever. En el sabor de la noche, vamos a continuar ahora con algo de los 80, una canción de un grupo icónico de esa época. Un grupo de Noruega que se formó en 1982, y tuvo grandes éxitos, como por ejemplo The Living Daylights o esta canción que es su tema más conocido. Esto se llama Take On Me por A-ha en El Sabor de la Noche.